Un guerrero es una persona firme, que no es un pajero que está tirando huevos al de al lado. Un guerrero es una persona dispuesta a luchar, dispuesta a dar la vida en cualquier lugar, esperando que la muerte, sabiendo que está atrás, pero no te rendirás. Un guerrero es un guerrero lucha por la verdad, no por la falsedad, no por la sociedad, no por la maldad, no por la mentira, no por la locura ni el oro. Un guerrero no es un pajero. En la selva hay gente escondida, en la gente sabe que hay gente. Y si hay más gente, nosotros somos diferentes. Estamos haciendo la voz para que tú la escuches. El que no quiera, que no la escuche. Pero así se divulga, y algunos la escuchan. Otros se callan, otros se enferman, otros despidan odio. Pero no importa cómo sigues, y tú sabes que los guerreros somos unos y somos dos. Y estamos de frente, manifestando la vara y haciendo que tú oigas la palabra. Verdad, cumplimientos, señales. Señales, señales de la vida, de mi vida, de tu vida. Guerreros son más, guerreros somos muchos. Y ahora estamos arriba, estamos manifestando lo que se puede lograr. Un cambio de cultura, un cambio de nación, repatriación, cambio. Viste, duerme, hazlo, despierta o duerme, hazlo. Verdades absolutas, declaraciones. Estamos acá esperando que la vida nos dé señales y que nos guíe hacia un camino espiritual, y que la gente, no importa si está con su propio mal, que se quede allí. Nosotros, guerreros, impartiendo esto, no esperando el dinero que te dan, luego que te pagan. Es un dinero y es una basura, porque te hace material y después te lo materializa y te lo da en un televisor o en un modular, pero no importa. Sore Hapson Boson, Sore Hapson Boson, Onarepse, Sore Rek, Sarei como Colesa, So. Sore Rek. Sore Rek.